Pues no le veo. Hay versos tan perfectos como las ramas entrelazadas de las rosaleras y los pájaros van volando hacia ellas.